cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Y después de escuchar algo de música tradicional y cultural aquí en esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando son exactamente las 12 en punto, empezamos este Parlando de Deportes. ¿Cómo estás, Natu? ¿Cómo estás, Rey? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tal, Nardo? ¿Qué tal, Rey? Amigos, buenas tardes. Hoy conversaremos con el marchista quiteño David Velázquez, quien analizará con nosotros los recientes logros de Glenda Morejón. Difundiremos su trayectoria y conoceremos cómo va su recuperación. Así es, además, David enfrentará a Juancho, el diablo en sus indagaciones capciosas, las preguntitas del público, porque todo lo resolveremos parlando. No olviden que cualquier sugerencia o comentario de este y otros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter, @ParlandoDeporte, por Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @ParlandoDeportes, y los audios lo pueden hacer por el WhatsApp al 0984-610-317. Recuerden que nos pueden escuchar durante estos 60 minutos a través de los 940M y descargando la aplicación del Play Store en las direcciones radio.casalacultura.gov.es o www.radiocc.com, así como en Tuning Radio. Y también nos pueden escuchar a través de nuestra emisión en vivo todos los sábados de 13 a 14 horas por Área Deportiva 99.3 FM. La dirección es www.radio.cc.com. Puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, seleccionar Parlando de Deportes, conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast de los programas anteriores de Parlando. Ahora comenzamos de manera romántica con el dueto femenino Hash en una canción donde también participa Prince Royce, 100 años contigo. Por ti no tiene explicación, y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón. Has hecho nuestra cama siempre un verano, volviste divertido lo cotidiano, y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy de ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más, y sin permiso me he robado el corazón poco a poquito. Yo quiero ser 100 años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo, bailando la misma canción, bien pegaditos, 100 años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj, 100 años contigo. Lo medimos tú y yo. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store o a la siguiente dirección: www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. David Velázquez es marchista quiteño de la modalidad 50 kilómetros. Cuéntanos, ¿desde cuándo comenzaste este deporte y cuáles han sido tus logros? Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo comencé mi carrera deportiva desde los 11 años. Yo conocí todo lo referente al deporte gracias a mis hermanas. Mis hermanas han tenido una trascendencia deportiva muy amplia. Valeria Velázquez, Lorena Velázquez. Bueno, atletas excepcionales. Y ahí es cuando yo me fijo más en el ámbito deportivo. Entro a entrenar con mi primer coach, con mi primer entrenador, Hugo Armas, en el Consejo Provincial de Pichincha, que es al sur de la capital, y me dieron a conocer a Robinson Ibar. Fue uno de las estrellas en esa época de la marcha. Se podría decir que era considerado el que le iba a tomar la posta a Jefferson Pérez. Pero la cuestión es que muchas veces los deportistas sufrimos algo a pasar del tiempo, las lesiones, muchas lesiones. Él le detectaron 26 lesiones en su cuerpo. Quiso competir con las lesiones 4 años y no pudo regresar a su mejor nivel. Fue quinto en el mundo, juvenil, excepcional deportista. Yo entro a la marcha por él. Él fue el que me enseñó la técnica, él fue el que me ilustró en la marcha. Yo comienzo a competir después finalizando mis 12 años, 13 años. Pero hubo una cuestión muy, muy contradictoria conmigo, porque se podría decir que yo en mis edades de juventud yo era, se podría decir, malo. Yo no era una persona que se podría decir que tenía talento. Y combatí con eso cada año. Yo creo que la derrota más frustrante para un deportista sería no seguir en la batalla. Si tú te caes 1000 veces, tienes que levantarte de igual manera y más alto. Así somos las personas. ¿Y cómo lograste llegar hasta entrenar 50 kilómetros y paulatinamente llegar a competir en cerca de una olimpiada, ¿no? Sí. Bueno, tú... Toda mi vida ha sido de constancia. Yo conocí a Félix Sánchez a mis 15 años. Fue la única persona que me quiso entrenar. O sea, él fue el que me extendió la mano y dijo: bueno, está bien, yo no soy entrenador de marcha, pero te voy a entrenar, porque tú quieres entrenar. Hablamos con Félix en el 2013, cuando yo le conocí a Freddy Vivanco, mi actual entrenador. Y ahí es cuando la dupla Freddy Vivanco y David Velázquez se encuentran. Creo que todo deportista tiene un entrenador en la vida. Un entrenador que no solo te prepara para ser un deportista élite, un campeón deportivo, sino un campeón en la vida. Y él es el que me enseñó eso. O sea, él no solo es mi entrenador, sino él es mi maestro, porque me ha enseñado de la vida. Y ahí es cuando yo comienzo a hacer una curva en mi etapa deportiva. Yo ya no estaba abajo. Yo ya comencé a subir escalón por escalón. Rara vez yo era seleccionado de Pichincha. Comencé a entrenar con él. Fueron selecciones de Pichincha. Fueron campeonatos nacionales ganados. Sub-23. Senior. Llegamos a competir internacionalmente. Creo que mis logros más fuertes han sido el subcampeonato sudamericano, que fue este año en Sucúa, en los 50 kilómetros. Y 2 eventos internacionales que fueron en Estados Unidos, que fueron tanto de 20 kilómetros y 30 kilómetros. y estar cerca del estándar olímpico, que es 4 horas 4. Y me siento muy feliz porque no pensé alguna vez estar en este nivel, estar en un nivel muy alto continental, estar en uno de los mejores puestos nacionales, mejores deportistas latinoamericanos. Me siento muy contento en esta parte. ¿Por qué elegí la marcha? La marcha. Elegí la marcha porque oí rumores, oí palabras muchas veces que me decían que tú no vas a poder. Y creo que yo soy una persona muy testaruda. Y creo que luché con todas esas palabras, no solo anualmente, sino diariamente. Viví con esas palabras en mi cabeza. No vas a poder, no vas a poder surgir. Y he ahí, pude salir, pude sobresalir. Sí, fue un reto muy fuerte que todavía está siguiendo. No para el sueño. Natu, Rey, Dan y Nardo hablan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal la trayectoria de David, nuestro personaje de la semana? Pues seguimos con él hablando sobre la coyuntura en el deporte de la marcha. Glenda Morejón recientemente obtuvo otro triunfo a nivel mundial, pero decía su técnico, Giovanni Delgado, que él no recibía sueldo. ¿Cuál es la situación de la marcha en nuestro país? Bueno, la situación primero de la marcha, voy a hacer tres puntos. La situación de la marcha en sí general. Y voy a poner a un lado, vamos a hablar después de Glenda Morejón, tanto con Jovan Delgado. La cuestión es que la marcha es muy reconocida aquí en el país, es una potencia mundial, somos terceros en el mundo. Solo ese resultado hemos tenido en el 2004 en Nambur con Jefferson Pérez, Rolando Saquipay y Javier Moreno, excepcionales marchistas. Pero la cuestión es que todavía hay una mentalidad un poco, se podría decir, baja o egoísta del ecuatoriano, que no le presta muchas atenciones a los deportes, no solo a la marcha, muchos deportes más han dado logros internacionales, han hecho ver que el Ecuador sí tiene un talento deportivo no aprovechado, pero mucho talento deportivo. Y bueno, constante a Glenda, una chica excepcional. Creo que Glenda tiene las dos fases que puede tener un deportista para llegar a lo alto, a su cúspide como deportista. Glenda tiene un talento inmensurable. Esa es la primera fase. Y la segunda es que le gusta. Y he hablado con Glenda muchas veces y se ve su pasión. Se ve su pasión por el deporte. Un deportista cuando pierde su pasión es mejor que se retire. Él ya todavía tiene fuego en los ojos. Tiene hambre, como muchos deportistas que seguimos en este ámbito. Y lo de Jovan sí me parece un poco igual bajo. Un entrenador que tiene logros mundiales, medallas mundiales, que no reciba un sueldo del Estado, aunque sea un sueldo básico, se podría decir. Están desprestigiando su trabajo. Y no solo eso, están están en pocas palabras diciendo, estamos mandando a la basura todo el trabajo cada año, cada día que están dándoles, está regalando su trabajo. Obviamente, a todos, yo como futuro entrenador y como deportista actualmente, a mí me gusta el deporte, pero también hay necesidades, hay necesidades. Jovan ya tiene su edad, tiene su hija de 1 año, 2 años, no recuerdo muy bien, y tienen necesidades, tienen necesidades. Yo no puedo estar regalando todo mi trabajo y hacer a gratis, y llego un día a la casa y digo, no sé si estoy trabajando, pero no estoy llegando con algún ingreso. ¿Ahora qué hago? Me ponen una balanza entre la espada y la pared. Jefferson Pérez estuvo dando el apoyo a los marchistas en este último mundial. ¿Qué significa que nuestro máximo crédito en Olimpiadas esté con ustedes, respaldándoles? Claro, las palabras, primero las palabras de Jefferson fueron muy, muy, muy buenas, se podría decir. Jefferson vino un día antes a Taikán, a China, y yo estaba, recuerdo que la mayoría estábamos en mi cuarto, y comenzaron a tocar las puertas. La mayoría comenzamos a salir y estaba Jefferson. Ah, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Igual todos nos presentábamos, a los que les conocían y los que no les conocían. Estábamos saludando. Nos dio una charla muy, muy interesante. Muy interesante, una charla muy motivadora. Chicos, es lo que creo que la mayoría de deportistas que sienten la pasión te van a decir. La cuestión no está en el hecho de quedar primeros en el mundo, primeros en un evento continental, o quedar último, sino dar todo de sí. O sea, yo puedo quedar primero, pero si no di todo, no siento esa gratitud, no siento esa emoción de hacer una comparación. Yo quedo último, pero di todo. Y él nos estaba diciendo eso, si es que van a competir, al menos si van a competir por su nación, den todo. Y eso me queda grabado, y le queda grabado a muchas personas que le han escuchado hablar. Fue muy interesante conversar con él. Vinieron algunos otros atletas que sabían que Jefferson estaba. Eric Barrondo, el segundo medalla de plata en Juegos Olímpicos de Londres. Vinieron a darle la mano, a charlar con él, porque saben cuál trayectoria tuvo Pérez, cuál mentalidad tiene él. Y cómo puede dar consejos para avanzar, no solo no solo fisiológicamente, sino psicológicamente. Glenda Marejón es de Ibarra, Chochos de Cuenca. ¿Crees que existen mejores condiciones en otras provincias para practicar este deporte? Pero la cuestión, antes de decir que hay más talento en otros lugares, yo diría que hay un poco más de apoyo. Creo que Azuay tiene un acercamiento más a la marcha, tiene un legado más a la marcha por Jefferson Pérez. Obviamente tiene que cuidar su legado. En cambio, y hay mucho más apoyo, no solo con felicitaciones, sino hay apoyo, ven, entrena, vamos a competir aquí, vamos a competir afuera, ven tu talento, ven tu proyección. Esa es la palabra, ven la proyección a un futuro, ven el deportista que puede llegar en un largo plazo. Que en muchas otras provincias no ve eso la dirigencia, no digo los entrenadores, sino las dirigencias deportivas. Yo como entrenador, excepcional, él fue uno de los pocos entrenadores aquí en Quito. No quiero decir que no haya entrenadores que hayan hecho eso, pero sí, él me dio la mano y me dijo, y él es el que me vio la proyección del futuro. Me dijo, una vez estábamos conversando y me dijo, yo al principio dije, no ibas a llegar muy lejos por las condiciones, porque estabas un poco pasado de peso, pero al mes, a las 3 semanas me di cuenta que sí tenías mucha proyección, por el mismo hecho de que no te dejas vencer. Y el caso de Glenda, ese es otro caso excepcional, porque cualquier persona pensante, desde lejos le ve una persona delgada, con las capacidades tanto físicas y motrices de Glenda, que dan todo para la marcha, exclusivamente para la marcha. y ahí es cuando se van sacando glorias deportivas. Y regresando otra vez al tema, Cuenca sí ha tenido bastantes deportistas muy buenos, pero no nos olvidemos que en Quito también ha habido muchos deportistas igual muy buenos. El caso de Javier Moreno, récord sudamericano, récord panamericano, campeón de juegos panamericanos, que en el atletismo solo ha habido 3 campeones de juegos panamericanos en la historia del atletismo. En el 60, Jacinta Sandiford, en salto triple, Jefferson Pérez en 3 ocasiones, Javier Moreno en el 2007 y André Chocho recientemente en el 2000, me parece que fue en el 2016, 2015, 2016, no recuerdo muy bien. Y ahí se ve las mejores actuaciones continentales que ha tenido el Ecuador. Tú nos dices que no influye mucho el asunto de dónde regiones practican o dónde entrenan, sino más bien el apoyo que les brindan los... Sí. Los dirigentes. Pongámonos un ejemplo. La mayoría de atletas que tenemos son en las categorías inferiores. O sea, tenemos muchos atletas infantiles, sub-16... Y van bajando constante, suben sus categorías. Y nos ponemos a pensar por qué. Cuando ya están los atletas cerca de graduarse del colegio, tienen 2 opciones. Los atletas que son excelentes se ponen a pensar: me quedo en algo que soy súper bueno, pero no tengo el apoyo. No tengo el apoyo, pero puedo seguir una carrera, y una carrera a fondo donde me puede dar muchos más ingresos para mi familia. Esa es la pregunta. Y muchos escogen seguir una carrera, algo que están seguros que les va a dar un ingreso económico. Y siguiendo con el tema, entonces, ¿qué faltaría en Quito? O sea, ¿qué tendría que hacer en este caso tanto la dirigencia como la empresa privada para que haya el mismo apoyo en nosotros que en las otras provincias? Creo que primeramente hacer un seguimiento más minucioso con cada deportista. Como les dije antes, ver deportistas de proyección y los deportistas que ya están en etapas juveniles, sub-20, todo lo que vemos, decirles: oye, quédate, te vamos a ayudar a ver una beca en tu universidad, o te vamos a dar un ingreso o algo para tu familia. Y le motivan al deportista, dicen: ah, no, bueno, entonces sí me están apoyando, sí me están echando el ojo, como decimos nosotros, y entonces sí me voy a quedar, porque la mayoría de deportistas que ustedes ven en los diarios, en todos los eventos internacionales, son los deportistas que sí tienen talento, pero son los deportistas que se quedaron porque les gustó y pelearon contra todo y apostaron para quedarse ahí. O sea, es como que si Pérez, regresemos un ejemplo muy muy grande, Pérez hubiese tenido la misma trayectoria hasta juvenil, y él haya dicho: ¿qué escojo? ¿La universidad o los entrenamientos? Es más, él una vez conversó con nosotros y tuvo ese pensamiento, pero igual escogió el deporte. Si es que él hubiese cogido los estudios, solo los estudios, no hubiésemos tenido 2 medallas olímpicas. Pero él se arriesgó, bueno, no solo se arriesgó, él hizo un esfuerzo muy grande, el cual es estudiar y entrenar. Yo como deportista les digo que es algo sumamente muy cansado. Muchas veces entrenar en las madrugadas, 4 de la mañana, entrar a clases a las 7 de la mañana, salir hasta las 12, hacer tu segunda jornada, en 2 horas hacer tus trabajos, no tienes tiempo para descansar un poco de tu rutina diaria, y esa es toda tu rutina, todo lo que vas a enfrentar los 365 días del año. Ahora, lo que mencionas, añadiendo o anexando con lo que dices acerca del talento, ¿para ti qué pesa más, el talento innato o la perseverancia? Bueno, yo creo que para todo deportista sabe que pesa más la perseverancia. ¿Por qué? Porque si es que yo encuentro un chico muy talentoso, pero que no baja a entrenar, o no le importa sus entrenamientos. Está bien, sí, va a haber un tiempo que por su talento, por su extraordinario talento, gane competencias, gane eventos, pero va a llegar a unas etapas de su vida en las categorías superiores que toda la vida pasó sin entrenar y se queda psicológicamente con eso. No va a entrenar, y se va a rendir, y se va a salir. Yo prefiero mil veces una persona que no tenga talento que sea perseverante. ¿Por qué? Porque eso también se puede decir un talento alternativo. No todas las personas están todos los días, dale, cáete, otra vez te paras, cáete, otra vez te paras. No todas las personas, se debería ser así, porque el humano es testarudo, pero no hay tantas personas que se caigan más de mil veces y se levanten. En esa misma perseverancia que tú tienes, sabemos que tuviste una lesión, cuéntanos de qué se trata esa lesión, cómo te estás recuperando para poder llegar a tu óptimo nivel. Bueno, yo después del campeonato sudamericano, el cual obtuvimos el campeonato, ganamos el campeonato sudamericano por equipos, yo obtuve el subcampeonato sudamericano. La cuestión es que yo tuve una inflamación en el tensor del lado derecho de mi pierna, en el kilómetro 20, ya obviamente en el sudamericano. Pero la cuestión es que el mundial estaba a tan solo 6 semanas y media, que con lesión o sin lesión es muy poco tiempo para recuperarse después de 50 kilómetros. Lo recomendable es 2 meses, 2 meses y medio. Pero había también la otra posibilidad y la otra alternativa de que yo no compita en el mundial de atletismo, y compita en Juegos Odesur, que ya mismo va a ser en 2 semanas, 3 semanas, en Cochabamba. Obviamente nosotros tuvimos la idea e hicimos el pedido de competir en Odesur, en Juegos Sudamericanos, pero la cuestión fue que no quisieron. Bueno, aparte de decir no quisieron, tuvieron un poco en la dirigencia, vieron que si es que yo no iba al mundial como subcampeón sudamericano, no iban los demás participantes de 50 kilómetros, y no hubiese un equipo completo de Ecuador. Y bueno, y la dirigencia, como vio eso, optó por mandarme al mundial. Con mi entrenador hicimos lo posible para desinflamar, para ver mi lesión. Ahí todavía estaba muy pequeña, pero como ya les dije, con lesión o sin lesión, 6 semanas y media fue muy poco. Llegamos al evento mundial y en el kilómetro 20 me comenzó a doler la pierna derecha y comencé a deformar mucho la técnica. Me dieron un desinflamatorio, pero creo que por el mismo hecho de que estuve con muy poco tiempo de recuperación, no me hizo efecto el desinflamatorio. Y como les decía, ya fue tan visible la deformación de mi técnica que comenzaron a llover tarjetas en solo una vuelta, en 2 kilómetros. Y primero me pusieron a pit line y en un corral que se les ponen a los deportistas que tienen 3 tarjetas, y les dan una siguiente oportunidad, pero a la siguiente tarjeta les descalifican del evento. No pasaron ni 400, no. Me aguanté con el dolor, creo que 4 kilómetros, haciendo obviamente bajando mucho mi ritmo, pero ya era demasiado el dolor. Yo no me quería retirar, pero me tuvieron que descalificar por el mismo hecho. Y bueno, eso con mi lesión. Regresando a Quito, recientemente nos hicimos todos los exámenes médicos, nos hicimos las tomografías, y vieron que yo tenía, me detectaron tendinitis, cintilla y iliotibial. Lo que consta es que mi tensor, el tensor derecho, se unió con mi músculo por las contracturas que hace, y se unió tanto, por eso me afecta no solo la cadera, sino hasta el nivel de la rodilla. desde la rodilla hasta el nivel de la cadera. Y si no me hubiesen detectado eso rápido y si no estuviera haciendo las terapias como lo estoy haciendo ahorita, tuviera muchos problemas en un futuro. Ahorita con el Ministerio del Deporte, con los fisioterapistas que están ahí, con un amigo, Stalin Simbaña, que es mi terapista principal, estamos haciendo las terapias. Y sí están dando muchos resultados porque me siento mucho mejor en mi forma de caminar, ya no siento las pulsaciones que tenía, los pinchazos que nosotros decimos, decimos. Y bueno, tenemos una semana más, una semana y media más para de terapias. Y después de eso comenzaremos otra vez la temporada, la pretemporada, para volver a competir. Vamos a hacer los entrenamientos. Sí. Vamos a continuar analizando con David el tema de la marcha en nuestros siguientes segmentos, donde se vienen las preguntas del público. Mientras tanto, ahora vamos con música de nuestros talentos nacionales. La vida por él, te llevaste contigo mis ganas de amar, solo queda aceptar, seré una mujer, aunque duela sin él, cuando venga el recuerdo, lo ignoraré, seré una mujer, aunque duela perder, aunque extrañe tus besos, me levantaré y te olvidaré. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales: Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes, y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Ahora, mientras nos escuchas, también nos ves por la página www.radiocce.com. Se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual que los venimos subiendo a nuestras redes sociales. Así es, en Twitter nos pueden seguir por @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, y en Instagram @parlandodeportes. No olviden que los saludos o notas de audio lo pueden hacer a través del WhatsApp al 0984-610-317. En esas mismas redes sociales nos llegó la siguiente pregunta. El tema de las penalidades nos ha pasado factura a nuestras atletas en competencias olímpicas. ¿Cómo realiza los pasos adecuados y no caer en una falta? Bueno, la cuestión de la técnica teóricamente es muy fácil. ¿Ya? Nosotros cuando nos ponemos a hablar de la marcha atlética, es caminar. Tú caminas, caminas rápido. Como en el inglés, race walking, es caminata rápida, caminata a pie. Tiene dos factores la técnica de la marcha. Dos pares, que se podría decir. La cuestión, la biomecánica de la marcha consiste en primero entrar con la punta del pie arriba. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando nosotros entramos con la punta del pie hacia arriba, se estira toda nuestra pierna. Y ese es el primer factor que estaría bien, el no doblar la rodilla. Ya. El segundo factor es no flotar. ¿Por qué decimos no flotar? Porque el caminar o el marchar es una sucesión de pasos. Cuando nosotros hacemos un salto, una sucesión de saltos, eso es correr. O sea, nosotros tenemos el índice de correr cuando estamos a flote. Según la llave y según los reglamentos, el juez solo se puede juzgar con el ojo humano. No se permiten cámaras ni nada de eso. El ojo humano está preparado para ver hasta 0.40 segundos de diferencia. Y esa es la cuestión. Solo tenemos esas dos pequeñas fallitas para ser descalificadas, para ser penalizadas. El flotar y el tener la rodilla doblada. Pero cuando son muchos kilómetros, ya es otra cosa. El cansancio mismo deforma la técnica. Tenemos que estar muy preparados, no solamente técnicamente, sino mentalmente y físicamente. Porque si yo tengo una técnica perfecta y estoy entrenado una técnica excepcional para 10 kilómetros y voy a competir 20 kilómetros y no entrené para 20 kilómetros, me van a descalificar. Y es el otro caso, y también es otro caso de que si es que yo tengo 20 kilómetros, he entrenado para 20 kilómetros, pero no pulí mi técnica, me van a descalificar. También hay otro paso, el cual me pasó a mí, las lesiones. Recién pasamos el anterior domingo por el tema del Día de la Madre. ¿Qué tanto es el apoyo que puede llegar a tener la familia para este deporte? Todas las personas, todos mis amigos, todos mis familiares, en un momento de mi vida deportiva me tocaron muy, muy duro. Porque fueron muy, muy fuertes las palabras. Como que si tú estuvieras hablando con cualquier persona. Las palabras básicas que te podrían decir. En vez de entrenar, ¿por qué no te pones a estudiar? Desperdicias el tiempo en esto. Pero me di cuenta que todas esas palabras me ayudaron en la vida. Y bueno, mis padres, yo diga lo que diga, siempre me han apoyado. No me ha faltado ropa, no me ha faltado comida, alimentación, no me ha faltado un estudio. Cuando tú te pones a pensar eso, tu familia siempre estuvo ahí. Sea lo que sea, siempre estuvo ahí. Y ahora mucho más. Están más concentrados en mí. Me apoyan. Mi mamá, mi papá se levantan. A veces, muchas veces me tocan entrenamientos a las 4 de la mañana. Yo me levanto despacio, esperando que no se levanten. Y han estado despiertos, haciendo mi desayuno. Tenemos más con David. Y un segmento muy especial. Y ahora continuamos con Salsita Romántica. Lo mismo si me amas o me odias, al encontrarnos no recuerdas ni quién soy. Y al fin y al cabo, más allá de la memoria, nos queda algo que se llama corazón. Me da lo mismo si te besan en la boca o si alguien más te invita un sábado a cenar. Me da lo mismo, me da igual, ya no me importa, porque yo sé que siempre he sido tu verdad. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. ¿Y cómo? ¿Cómo que vamos a marchar? De esas cosas yo paso y le cedo mi puesto al Juant. No sea mal pensado, diablito. Estamos hablando del deporte de la marcha. No intentes razonar con él, mijita. Ya sabes cómo es. Mejor vamos con las preguntitas. Hablando de pasos, como en el otro segmento, ¿qué tal eres para el pasito tuntún? Ah, para el baile. Chuta, para el baile creo que la mayoría, todos los deportes, hasta en el atletismo, siempre nos dicen a los marchistas: ustedes solo tienen que mover la cadera o estar en una competencia y ya están bailando, nos dicen. Uh-huh. Y nosotros decimos, chuta, bueno, sí, aunque algunos no pueden bailar, pero la verdad es que la mayoría sí puede bailar, al menos salsa y todo eso, sí se puede bailar. ¿Y qué tal para el paso del perreo? El paso del perreo. Ya me está doliendo la espalda solo escuchar perreo. No, pero sí le hacemos casi a la mayoría de bailecitos por ahí. Sí es bueno, sí ha sido bueno ser machista. Ha servido. Bueno, a mí me toca preguntar sobre los malos pasos. Si das un mal paso, ¿tomas una mala decisión? Si doy un mal paso, me descalifican. ¿Cómo compararías con los pasos que se dan en la vida? Los pasos de la vida, comparado con los pasos que nosotros estamos constantemente entrenando y compitiendo. Yo tengo una competencia muy cercana a mí. Creo que la competencia que más adoro y más recuerdos tengo en la vida, que fue en el 2015, en Sucua mismo. Competí el sábado 20 kilómetros y el domingo hice 35 kilómetros. Y llegué a fases tal magnitud de cansancio que no recuerdo. Y sí, no recuerdo. Te explico por qué. Porque yo estaba solo preparado para entrenar, para competir 20 kilómetros. Nada más de 20 kilómetros. En mis entrenamientos solo llegué como máximo a 22 kilómetros. Pero la cuestión es que yo, 4 semanas atrás, yo Yo tuve un problema de deshidratación muy fuerte, y no me pude recuperar de eso. Y yo llegando a esos 20 kilómetros, no pude dar todo lo que yo había entrenado. Y en la noche con mi entrenador dije, no di todo, pero tengo todavía fuerzas. Mañana queda una competencia. ¿Por qué no hacemos el 35? Me dice, pero tú no has entrenado para el 35, ni siquiera para 22, para 23. Y le digo, sí, pero no me siento satisfecho. Y bueno, descansamos ese día bastante, nos preparamos para el siguiente. Hasta los 25 kilómetros comencé a sentir el verdadero cansancio, porque no estaba preparado para eso. Ahorita obviamente hago 50 kilómetros, pero es como que ahorita voy a hacer 100 kilómetros, no estoy preparado para eso. A los 30 kilómetros yo ya no tenía fuerzas, nada de fuerzas. Yo estaba ya consumiendo mis energías de reserva, mis grasas de reserva. Y yo sentía cada paso que daba era como un martirio para mí. Pero dije, no me voy a retirar y voy a acabar. Y mi entrenador solo me ponía la funda de agua a la altitud que yo solo podía agarrar con la mano, porque yo ya no podía mover. Faltaba un kilómetro. Y yo el único esfuerzo que tenía era para no desmayarme. Faltaban 500 metros. Recordaba todos los entrenamientos y dije, sí avanzo, faltan 500 metros, faltaba 100 metros, dije, solo faltan 100 metros, ¿qué son 100 metros? Ya he hecho 34 kilómetros con 900, hice creo que una decisión todavía que estoy diciendo que no sé si fue la correcta, pero en fin, dije, todavía me queda un poco de conocimiento, voy a hacer un sprint final. A los 50 metros que vi la llegada, yo ya no supe nada. Yo ya llegué a un nivel que yo cuando me desperté, a mí me estaban cambiando de ropa. Y yo dije, ¿y qué pasó? Justo estaba Javier Moreno y un amigo que era de Cuba, Ernesto Palomino. Me estaban cambiando. Y me dice, ya acabaste, me dice, ya te estamos cambiando. Y yo regreso a ver y no recordaba. Mis últimos 50 metros de esa competencia yo no recuerdo. Creo que inconscientemente llegué. Y por eso es una competencia la que más añoro, más fuerzas me da. O sea, siempre recuerdo esa competencia en todos mis eventos deportivos. Si dije, sin esa competencia di todo, e inconscientemente llegué a la meta sin querer, ¿por qué no en esto? Bueno, pasos de baile y malos pasos, ya solo les faltó algo de ballet. Para nuestros oyentes, si se le eran afectados en su sensibilidad por este segmento, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es solo el entretenimiento sano. Oh, si quieren ballet, mejor vayan a la Casa Metropolitana de la Danza, aquí, en la Casa de la Cultura, aquí abajito. Yo me desenvuelvo mejor en ese perreo sucio. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio. Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte. Desde aquel día en que te vi, soy yo el que solo vive soñando que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa, donde hacemos unas preguntas muy tradicionales. David, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, mis planes a futuro, yo he hablado tanto con mi entrenador y con mi familia. Y uno de los sueños, bueno, no sueño final, sino un objetivo durante toda esta trayectoria, es llegar a Tokio, donde es la cúspide de todos los deportistas. Pero cada día me pongo a pensar, yo no solo quiero llegar a Tokio, tal vez no pueda ganar Juegos Olímpicos, pero sí quiero ubicarme entre los 10 mejores del mundo, ¿por qué no entre unos 5? Creo que cada día yo quiero superarme y superar mis límites y superar todo, siempre he estado superando cada día, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? Si lograste ser inconsciente en los 35, ¿por qué no una de oro también inconsciente, ¿no? Sí, también inconscientemente. ¿Cuáles son tus consejos para los nuevos talentos en este deporte? Que no se den por vencidos, que no se den, que sueñen. Soñar no es malo. Soñar te abre muchas puertas. Que tengan esa pasión por el deporte, que no se les vaya la pasión, que tengan esa garra, que tengan ese espíritu para combatir día a día. No solo con ellos, sino con las adversidades que nos da la vida, con los obstáculos que nos pone las personas mismas que están en nuestro alrededor. Que sigan cada día forzándose a sí mismo para llegar a lo máximo, a su máximo nivel. Y vean, un enorme agradecimiento a nuestro invitado y a ustedes por habernos escuchado semana a semana. Pero, ¿cuáles son las formas de seguirnos? Nos pueden sintonizar cada semana a través de los 940M, entrando en la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es. También lo pueden hacer a través del www.radiocce.com. En su celular o tablet, con la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store o en TuneIn Radio. Y no se olviden que nuestro horario es los domingos de 12 a 13 horas y que si das clic a la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje, a un clic más a Parlando de Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast y nuestros programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a nuestras redes sociales. Facebook nos encuentra como Parlando de Deportes, Twitter @ParlandoDeporte, en Instagram @ParlandoDeportes. Número de WhatsApp es el 098-461-317. No se olviden de escucharnos en directo cada semana, los sábados de 13 a 14 horas. Área Deportiva 99.3 FM. Se vienen nuestros compañeros de Planeta 593, Planeta Alternativa. ¡Hasta la próxima! Y esta historia no tendrá fin. Hablando de la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.